Oye, Pedro, ¿hay alguien en la Casa Blanca de Washington? Pinches güeros, parece que no hay nadie, hijo de la gran chingada. Oye, mariachi, ¿pero has marcado el 9? Ni chingas, madre, probaremos con el Vaticano. Ándale.